te vi tirar más fotos de cuando te tuve, te vi darte más besos y abrazos, las besos que pude. Que se van disfrutando de noche de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté y tirarte las fotos que no te tiré. Hey, tengo el pecho pelado. Ya se terminó.